con esforzarme, sufrimiento de mi parte, esto me parte el corazón. Yo no puedo, sigo enfermo por acciones, reacción. Lo que me lleva son contradicciones, sensaciones, ambiciones, que ella sea mía. Los celos me asfixian, no encuentro una salida. Es mi hija, es la madre, lucho por los bienestares de su vida. El amor a una hija que me pide que yo siga, que consiga, que cambie la rutina. Por fortuna no me impida seguir en la rat vida. Así hasta el momento está mi vida, buscando la salida, buscando lo perfecto. Me tiene dentro de esto, que camine por senderos son correctos. Los momentos en que lo pienso, lo planeo por la noche sin ustedes. Mi habitación está vacía, espero aquel día que llegue la madre y mi hija. Hija, tienes poco tiempo para lo que sé. Ella te da vida, ella te da alma, tómalo con más calma. No cualquier tipo lo hace igual, solo tienes que pensar. No te niego, me cuesta, pero entiendo que no quieras. Así como lo veo, por fortuna me soportas. Yo lo tengo claro, no soy amo de tus decisiones y menos tus acciones. Gracias, Dios me da la fuerza para recibirte aquel día en que llegaste a mi vida. Un día primero no sabía que así tan bruscamente cambiara mi vida. Un día como hoy, 2006, 1 de enero, te escribo estos versos. Sin ti no sé qué haría. Me gusta ahora la vida, le doy gracias a la gente que me apoya. De cuerpo, de mente, aunque no esté ahora presente. Besos para ti, hija mía. Tú que eres motivo de mi vida, de respiro de mis días, de la fuerza de mi cuerpo. Soy tu padre y te prometo te amaré en todo momento. Es una hija. Tienes poco tiempo para lo que sea.